siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En la coyuntura actual que nos toca, donde la profunda crisis del sistema capitalista hace estragos en todo el planeta, ¿notaron que ya no se escuchan discursos oficialistas sobre la economía argentina está blindada? Inclusive ese eufemismo de sintonía fina ya quedó totalmente desenmascarado y solo ve lo que es, un plan de ajuste económico. En esta coyuntura actual que nos toca, donde avanza la precarización del trabajo y la precarización de nuestra vida, ¿qué sentimos cuando tomamos un tren o cuando vamos al hospital o cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela? En esta coyuntura actual que nos toca, donde, según algunos, el capitalismo está herido de muerte, nosotros pensamos, ¿será por eso que está dispuesto a hacer lo que sea al precio que sea? Herido de muerte o no, financia las campañas de la derecha y encuentra en los sectores sociales acomodados la palanca de presión que obligará al gobierno a profundizar el ajuste y a revertir su política internacional de la última década. En esta coyuntura actual de ajuste, con su principal cara, la inflación, que derrumba el poder adquisitivo de los trabajadores, más el recorte de los planes sociales, más el recorte de los presupuestos de salud y educación, más la semiparalización de las obras públicas, más todas las medidas que se imponen contra los trabajadores, perfeccionamiento de la ley menemista de riesgo de trabajo, criminalización de la protesta, represión a trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos plantamos frente a todo esto? En esta coyuntura actual nos preguntamos, ¿qué tipo de organización nos tenemos que dar los trabajadores para enfrentar tamaña empresa? Necesitamos estructuras que, asentadas en una auténtica democracia de base, se conviertan en un instrumento para la unidad de la lucha. Sin unidad va a ser muy difícil lograr las reivindicaciones que pretendemos y ni que hablar de la lucha contra la opresión y la explotación. Sin una herramienta que, en base a su independencia política de patronales y gobiernos, se muestre capaz de aglutinar al conjunto de los trabajadores, va a ser difícil resistir al ajuste y no ser, como siempre, los trabajadores pagando la crisis de los poderosos. Necesitamos una organización que pueda dirigirse a todos los trabajadores sin importar su afiliación o no a tal o cual sindicato, porque hay un punto de unión que suelda cualquier intento por dividirnos, nuestra condición de explotados y oprimidos, y no podemos admitir que ninguna razón rompa o debilite esta perspectiva. Necesitamos de una organización para la cual los derechos de los trabajadores no sean furgón de cola o masa de maniobra para proyectos ajenos a nuestros intereses. Y sí un lugar donde proponer políticas para una auténtica distribución de la riqueza, que comience por una reforma tributaria sobre el capital más concentrado de la banca, de la industria y de los grandes terratenientes. En las centrales de trabajadores de hoy, todo lo contrario es verdad. Pocas veces en la historia se vio tanta infamia, tanto menosprecio por la participación de los trabajadores de base, tanta manipulación, tanto oportunismo de los dirigentes. Moyano y Michel esta vez salen a disputar sus posicionamientos mezquinos de neto corte electoralista, levantando un pliego de reivindicaciones más sentidas por el conjunto, a saber, suba del mínimo no imponible, el reparto de fondos de las obras sociales, la universalización del salario familiar y los 4.000 pesos de bonificación extraordinaria por la pérdida del poder adquisitivo de salarios por el pago de los impuestos a las ganancias. Apoyamos estas demandas considerándolas necesarias, pero absolutamente insuficientes. Proponemos ampliar estos ejes y debatir, entre otros, el control de los costos y tasas de ganancia de los formadores de precios, la reducción del IVA de los productos de primera necesidad, romper con la integración subordinada al mercado mundial, investigar la deuda externa, etc. Las otras centrales representadas por Yasky y Caló hacen oídos sordos a los reclamos de los trabajadores y realizan declaraciones que ni siquiera disimulan su total dependencia a las políticas antiobreras del gobierno. Ahora el SUTEBA, principal sindicato que mantiene la CTA Celeste, decreta un paro inconsulto, vacío, sin movilización, dominguero, que trata más de calmar el malestar que existe en los trabajadores de la educación que que en pelear por sus reivindicaciones. Sostenemos que los trabajadores debemos adoptar una actitud activa, disputar la calle, las consignas y las propuestas, no solo con el gobierno, sino con los sectores sociales que hoy operan como correa de transmisión de la derecha. Nos debemos diferenciar explícitamente de la oposición derechista. Ante esta perspectiva, planteamos que los trabajadores tenemos que construir nuestra herramienta de lucha basada en la democracia de base, que con la fuerza que nace del libre debate en asambleas, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros sindicatos, se puede decidir las propuestas contundentes a corto, mediano y largo plazo para modificar esta realidad. Tenemos la certeza que el único protagonista de un cambio es el colectivo de compañeros y compañeras de base organizándose para las luchas reivindicativas y contra la opresión y la explotación. Bienvenidos a Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, aquí estamos en otro nuevo programa de Compañeros de Clase, hoy sábado 17 de noviembre del 2012. Aquí estamos los compañeros de clase, se podría decir los que quedamos hoy. Un staff reducido nos tocó así hoy porque, bueno, estamos en plena actividad, estamos con el Congreso, segundo Congreso Pedagógico allá en el Mariano Acosta, glorioso Mariano Acosta, como diría don Rudy. Así es, un equipo reducido, pero no por eso menos potente, por supuesto. Ni menos eficaz, para nada. Así que bueno, aquí estamos Santiago y Freddy en los micrófonos, en la conducción, en un rato más va a llegar Alejandro Ami en las noticias, en la operación técnica está la compañera Adela, y en la producción general, como siempre, repatriada de la costa, la compañera Sonia. Bien, bueno, tenemos un fin de semana movidito con esto que ya acabo de decir del Congreso Pedagógico, que estamos todos atentos ahí, vamos a tener seguramente comunicación con los compañeros que están allá organizando todo, poniendo los mantelitos y las bienvenidas a las delegaciones. Así es, preparando los centros de mesa también. Así es. También están pasando cosas aquí en Moreno. Hoy y mañana se va a realizar el cabildo ahí en Satélite, así que vamos a estar comunicados también. Si alguien se adelanta a preguntar qué es el cabildo, bueno, esperen hasta las 10 de la mañana y ahí más o menos alguien el nos pueblo va a ir. Quiere saber. Sí, bueno, a las 10 de la mañana el pueblo va a dar la voz, no la cara, va a dar la voz y nos van a contar de qué se trata. Tiene que ver con los trabajadores de la cultura, ¿no? Aparentemente sí. Bueno, tenemos para contarles también sobre las elecciones de ayer a la noche, estuvimos hasta tarde ahí en la Universidad de Moreno. Bueno, mucha algarabía, mucho festejo. Bueno, una muy buena elección del Frente que nosotros apoyábamos. Primera fuerza. Sí, el Frente, aparte, lo primero me parece que hay que decir es que es totalmente independiente, ¿no? Sí, bueno, ahí está, es una alianza, ¿no? Libres del Sur, la segunda fuerza, sí, ganaron la, los compañeros que le vamos a felicitar, ¿no? De la CUC y de la Cámpora Universitarios, que formaron otra alianza, y bueno, ganaron por muy poquito al Frente de Izquierda. Y tenemos también, bueno, tenemos un montón de informes para pasar. Adriana va a cantar, vamos a ver si la podemos tener por teléfono, y vamos a ver también si tenemos telefónicamente, podemos tener una charla con el compañero Atilio Borón. Ajá. Sí, esperemos que nos pueda atender. Tenemos acá un montón de preguntas para hacerle que me han mandado los compañeros, ¿sí? Y bueno, vamos a ver si podemos completar con todo eso el programa de hoy. Hubo asamblea en SUTEBA también, ¿no? Ah, bueno, tenemos que contar sobre la asamblea ordinaria del gremio. Un informe. Me había olvidado, Freddy. Bien. Gracias por hacerme acordar. Yo le meto el dedo en la llaga cada tanto. Bueno, acá estamos en Compañeros de Clase. Vamos a dar las vías de comunicación. Si querés llamarnos, podés hacerlo al 0237-466-6559. También podés mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359 o podés mandarnos un correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Esto es Compañeros de Clase y estamos hasta las 11 de la mañana. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Y esa musiquita nos hace enterarnos o acordarnos que estamos en el momento de las noticias. Buenos días, Alejandro Ami, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal todos? Todo muy bien. Todos que no son muchos, pero sí, todos. Sí, sí. Antes, justamente ya que trajo el tema, antes de arrancar de lleno con las noticias, cuando no viene el compañero Martín, ¿usted se siente triste, solo, aliviado? Un poco abandonado. Un poco abandonado. Sí, sí. Bueno, adelante con las noticias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, como siempre en las noticias internacionales, hay una noticia muy importante, que es que el ejército de Israel llamó a 30.000 reservistas. Ya hubo 19 muertos por los bombardeos y la acción del ejército sionista. No sabemos si hay un éxodo en el territorio de Gaza, que es uno de los territorios en disputa, posiblemente el más importante, en esta situación. Los dos países más poderosos de la Tierra, que son los Estados Unidos y China, definieron sus conducciones políticas. El caso de los Yankees hasta el 2017 y el caso del Comité Central del Partido Comunista Chino hasta el 2023, respectivamente. Nos debemos una seria discusión sobre el actual Estado chino y el actual Estado yankee. Y en las noticias nacionales, evidentemente lo más importante es el procesamiento a Blaquier y Alberto Lemos, que fue el gerente, el principal referente administrativo del ingenio Ledesma. Ambos y todo la conducción burguesa y empresaria que estaba a cargo del ingenio en aquellos años de la dictadura militar son cómplices, porque utilizaron los vehículos de la empresa, no solamente la noche del apagón, sino durante varias noches, tanto en Libertador General San Martín y en Calilegua, que son los dos pueblos, inclusive se lo procesa por la desaparición forzada del exintendente Arregues, exintendente que estaba muy ligado a los montoneros, en Libertador General San Martín. En total son 26 desapariciones forzadas y el secuestro del exintendente del Libertador General San Martín y de Carlos Melián, que es un empleado del ingenio Ledesma. La Procuraduría General de la Nación instruyó a los fiscales de todo el país para investigar como delitos de lesa humanidad los abusos sexuales en el marco de la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar. Esta noticia es muy interesante, tanto Santiago como Fred. Escuchamos. Algunos de los difusores de la marcha del 8N se reunieron en el salón de actos del Banco Ciudad. ¿Cómo no era espontánea? Parece que no, ¿eh? En realidad desaconsejan realizar otra marcha en diciembre. ¿Sabes cuántas personas asistieron, Freddy? ¿Cuántas? 32 personas. Y hubo 90 personas que lo siguieron por internet. Un fracaso total. Igual no vamos a cantar victoria, ¿no? Desde ya que no. La casa del cuádruple homicida Barreda fue declarada de interés público y sujeta a expropiación por el Estado bonaerense. Organizaciones feministas están en contra y se manifestaron por eso, en realidad porque ahí hubo 4 homicidios de mujeres, independientemente de la situación de este homicida Barreda, que está en libertad, aclaremos. Pero sería interesante charlar con las compañeras, a ver qué argumentos tienen, porque precisamente por eso querían poner a la casa esta como un monumento a la memoria, digamos, como funciona, o sea, la ESMA, como... Claro, exactamente. ¿No? La casa está abandonada, cerrada, ajá, y la han pintado toda, ajá, con consignas contrarias, claro, a lo que hizo Barreda, ¿no? Sí, sí. Pero en general nos debemos, sí, evidentemente una fuerte discusión, uh-huh, en torno a este tema. Bueno, compañeros, se ratifica el paro docente del 22 y 23 de noviembre. Asimismo, la CTA de Micheli y la CGT de Moyano, que son dos de las conducciones que le disputan a la otra, al otro sector de la burocracia, la conducción o aparente conducción del movimiento obrero, decretaron para el 20 de noviembre la utilizando conocidos métodos burocráticos a los cuales nos tienen acostumbrados. Ambos discutieron y confirmaron medidas de fuerza para ese día. También lo hizo el sindicato nuestro, el SUTEBA, después ustedes se referirán a ello, pero evidentemente también a través de un método muy burocrático, como es el de notificar a los afiliados por el mensaje de texto, decretaron un paro. Mientras tanto, hay docentes, miles de docentes, y esto es verdad, que no han cobrado, o cobraron de menos, sus salarios correspondientes al mes de octubre. En algunos casos, adeudados desde abril de este año. En las noticias locales, digamos que se formó la Comisión de la Memoria de Moreno y se continuó con la investigación de los centros clandestinos de detención de la zona, porque en realidad no se sabe todavía, no se ha confirmado, hay ciertos trascendidos, sobre la ex seccional primera, sobre la comisaría de Álvarez, pero en general no se sabe, no se ha confirmado la existencia de centros clandestinos de detención en esos lugares. Tenemos notificación bastante directa de las elecciones efectuadas en el día de ayer en la Universidad Nacional de Moreno. Triunfó el 42% el oficialismo kirchnerista y le siguió en un 38%, así con un nivel muy acotado, un frente integrado por Libres del Sur, Agite y además de una serie de compañeros independientes. El 18% restante, y supongo que habrá un pequeño margen para votos en blanco o anulados, lo tiene otra lista que respondía a los intereses del oficialismo, es decir, que en total el oficialismo tiene un 60% contra un 38%, que no es de despreciar, porque acá el sistema es proporcional, no es de lista completa, en cuanto a la integración de la conducción de la futura Universidad Nacional de Moreno. Sí, son 9 secretarías, ¿no?, las que forman el Centro de Estudiantes, y 6. En total, 8. 8 secretarías, sí, y quedan 5 para las secretarías para la lista ganadora y 3 secretarías para la primera minoría. Sí, bueno, es para felicitarlo también a los compañeros. Sí, porque, sí, bueno, sí, sí, una gran elección, siendo la primera, se está conformando el Centro de Estudiantes de la Universidad de Moreno, y tampoco tenemos que ser ingenuos, hay que lo primero me parece que hay que señalar, más allá de la organización, es... cómo interviene el municipio de Moreno sobre la universidad, ¿no? Bancando listas que le son afines, que sostienen sus partidarios. Y bueno, como decimos siempre, es muy difícil luchar contra el aparato. Más allá de que es una pelea que hay que dar en todos los ámbitos siempre, el aparato sigue siendo el aparato. Sí, bueno, con respecto al paro del martes, que tenemos, que llama la CGT Moyano y la CTA Micheli, bueno, como decíamos en la editorial, ¿no?, las reivindicaciones son Sí, son muy sentidas, ¿no? por la clase. Y bueno, seguramente va a tener un gran apoyo, ¿no? Por los sectores asalariados en blanco, ¿no? Los que estamos en ese sector de la clase trabajadora y que por ahí podemos recibir los descuentos de la AFIP porque nuestros salarios llegan pasan el tope, ¿no? Y bueno, lo que cuestionamos, sí, duramente, es cómo se deciden las medidas de fuerza, ¿sí? Y esto cómo le va restando, socavando participación y fuerza, ¿no? Sí, también que esta supuesta unidad entre la CTA combativa, por llamarla de alguna manera, y la CGT disidente, por no llamarla la oficial, esta unión en la lucha que se dan es una unidad superestructural, si querés, o de acuerdos dirigenciales, y nada tiene que ver con un tejido social por debajo de las bases. Uh-huh. O sea que tampoco es, me parece, una unidad de la democracia sindical. Uh-huh. Y eso también me parece que es una medida para denunciar. Sí, sí. Y en cuanto a su tema, ¿qué puedo decir? A ver, la cuestión que haya compañeros que no cobren me parece que obedece a que salgamos inmediatamente, ¿sí?, a una medida de fuerza potente, pero bueno, siempre desde acá, siempre de la escuela, siempre de charlar, de debatir y de abajo que empuje la lucha, sí, hacia arriba. Desde hace... Ahora esto de hacer 48 horas jueves y viernes antes de un fin de semana largo es realmente, a mí me da vergüenza. Es un papelón. Yo creo, como bien vos señalabas en la editorial, tiene más que ver con calmar los ánimos de algunos sectores que señalan claramente que en la dirección de nuestro gremio no está saliendo a la lucha como debería y como corresponde a una situación tan difícil. Y también me parece que ya desde hace mucho tiempo se viene viendo que el SUTEBA se ha convertido en una gran gestoría, que te llevan los trámites a La Plata y que incluso han perdido esa celeridad que los caracterizaba en otro momento. Esto que antes por lo menos eran buenos para resolverte trámites, ahora hay hace seis meses que algunos compañeros no cobran y uno tiene que estar ahí esperando, ¿no? Y bueno, hay que esperar, el compañero va a llevarle el trámite a La Plata y vamos a ver qué novedades tiene, ¿no? Uh-huh. Y esa sería toda la lucha que se propone. A mí me parece que se corresponde con los tiempos que se están viviendo, ¿no? Con que la dirección de nuestro sindicato está claramente alineada con el gobierno y que desde ese lugar y más allá de la interna entre peronismo bonaerense y peronismo nacional, si es que existe esa diferencia, porque también es cuestionable, seguro. Claro. Uh-huh. Nosotros quedamos ahí totalmente expuestos y sin ningún tipo de organización, porque obviamente uno está en un gremio cuya dirección no tiene vocación de salir a dar ninguna pelea. Sí. Esto sumado a que viene, bueno, tenemos toda una historia de desmovilización de los trabajadores de educación, que están absolutamente podridos de todo y que seguramente los paros van a ser masivos. Sí, como también fueron los paros de UDOGBA el martes y el miércoles. No es que UDOGBA cuente con un montón de afiliados acá en la provincia, sino con que la gente en este momento necesita o siente que, yo tampoco quiero interpretar la voluntad de la gente, ¿no? Pero uh-huh. Me parece sí que está claro esto de que nuestro salario ha ido quedando muy por detrás, porque también sepamos que a nuestro gremio lo moviliza fundamentalmente la cuestión que tiene que ver con el salario y profundizando un cachito se podría hablar de las condiciones de trabajo, pero no hay tampoco mucho más ahí para... ¿Por qué? Porque falta esta discusión, falta juntarnos, falta ponernos a debatir, a ver qué es lo que nos está jodiendo tanto, ¿no? Y bueno, y así vamos. Va a ser una semana dura, ¿sí? Encima, bueno, con muchas contradicciones, porque en la secundaria están cerrando notas, hay un montón de cosas, los pibes que, ¿no? Me contaba Martín, bueno, que hay un grado que él da clase en secundaria, que va un día a la semana, que hace no sé cuánto que no tiene clase por sí, una sí, cosa, por distintas razones. O sea, porque está también los problemas de infraestructura que no permiten dar clase. Además del lío, perdóname, que nos representa a nosotros el paro del jueves y el viernes, un paro totalmente inconsulto, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos el problema primero del paro del martes, sí, porque en muchas escuelas se está manejando ese paro de una central obrera que ni siquiera nos representa a nosotros, porque nosotros claramente estamos en la otra CTA. Sí, pero que si no representa a nadie, digamos. No, claro, pero en definitiva, digo. Claro, orgánicamente estamos en la CTA Celeste. Y sin embargo, bueno, ahí vamos. Ahí igual la compañera Adela nos está empujando casi, así que vamos a hacerle caso para que sigamos siendo amigos. Segundo Congreso Nacional de Educación. Las y los docentes discutimos qué educación queremos y necesitamos como pueblo. 17 y 18 de noviembre en el Normal 2 Mariano Acosta, Urquiza 277, Ciudad de Buenos Aires.

Hola, Freddy, ¿cómo estás? Bien, aparentemente, ¿cómo estamos? Aparentemente mejor que vos, aparentemente. ¿Cómo bueno, andas, che? A ver, Fernando es el compañero de la Universidad de Moreno, que ayer estuvo ahí en el acto eleccionario presente y gritando, aparentemente. Y bueno, a ver si podemos contar un poco a la audiencia cómo han evaluado estas elecciones, Fernando. Puedo hacer como una evaluación así personal. Una primera evaluación, un primer acercamiento. Primera impresión, digamos. Una impresión, la verdad que estamos muy contentos por la elección que hicimos. Las expectativas eran las de ganar, pero la verdad que en el recuento de los votos no hubo gran diferencia. Nosotros contamos con un compañero que esa es su primera experiencia como militancia universitaria, y la verdad que con muchas perspectivas para continuar el año que viene. Me parece que lo que podemos como balancear es como positivo. Se quedó un grupo muy consolidado, hicimos una buena jornada, con mucho esfuerzo, con mucha militancia, y que la verdad estamos muy, muy, pero muy contentos. Ganamos así las vocalías de trabajo social y comunicaciones, que son como el estandarte de la Universidad de Moreno. Nosotros pudimos imponer así nuestros dos vocales. La verdad que estamos muy contentos por eso. Bueno, ¿y cómo fue todo el proceso este? Digamos, ¿tuvo alguna dificultad? Digamos, alguna, ¿fue todo muy claro? ¿Estuvo presente siempre la consigna fraternal que tiene que primar, ¿no? Cuando hacemos un acto de estos, ¿sí? Sí, en las jornadas, la verdad que más allá de alguna ciudad y algunos rostros, de la atención, lo que fue las tres jornadas y de los cansados que estamos, pero se dio dentro de un marco así de respeto, dentro de todo. Muy bien. La verdad que sí, no se puede decir nada en contra de eso. Bien. Fernando, vos recién señalabas esta vocación o esta intención de seguir trabajando juntos las distintas agrupaciones y sectores que forman el frente. ¿Esto cómo lo ven? ¿Lo ven posible seguir trabajando más allá de no ser conducción del centro de estudiantes? Porque conocido es el caso de estas listas de unidad que se forman para una elección determinada y que si la, incluso muchas veces, cuando resultan en la victoria esas unidades, después no lo pueden sostener en el tiempo. ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Qué tienen ustedes? ¿Lo tienen charlado? La perspectiva que vemos es que por ahí las experiencias, me parece que por ahí llega un punto en el cual llega al final de una jornada así como peleados todos, muy tensos, pero no es nuestro caso. La verdad que el clima así en general del frente se consolidó aún más. Me parece que tenemos muchas ganas de continuar con lo que es ese frente, porque no lo vimos como una derrota, sino lo vimos como una cuestión de experiencia y de ver que se puede lograr un laburo en conjunto, además, porque la verdad me parece que lo legítimo que fue que la lucha fue realmente compañeros estudiantes de la Universidad de Moreno, y que nos vemos todos los días, digamos todos los días, y somos compañeros así diariamente, y me parece que la consolidación de ese pacto es genuino, y eso genuino me parece que pasa más, tiene más fortaleza. Parece muy poético, pero en lo concreto, en lo diario y en lo cotidiano, se construye esa forma, y me parece que la construcción es bastante sólida. Tiene como muchas perspectivas positivas. Buenísimo. Bueno, ahí escuchamos al Poroto también, ¿no? Que está charlando por ahí. Bueno, Fernando, felicitaciones entonces por las elecciones, por el resultado, por todo lo que vinieron laburando. Y bueno, adelante. Y desde acá, por supuesto, los micrófonos siempre abiertos para esto, ¿no? Para esta construcción. Por ahí agradecer a todos los que estuvieron como haciendo el aguante, ahí acompañándonos la noche en todo este tipo de elecciones, por ahí un agradecimiento así en general a todos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Chao. Vamos a un temita, compañera. Camino a Monte Grande, mi buena comadre Dora. Lugareña conocida por su virtud curandera, bruja el martes por la noche le reza a un diablo de tela. Guarda bichos, ropa y fotos de tantos trabajos que hace. Por pagarle sus favores le canto, comadre Dora, deme un gajito de muña para prendar a una moza. De huesos y un puñadito de guano va secando embichaduras mingadas por sus paisanos. Se adormece un angelito cuando le cierra la frente, ahuyentando la ojeadora, su agua bendita y aceite. Enrollando un trapo rojo sus manos miden ombligos y encogidos del empacho los changos manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo, no se olvide sus yuyitos por si algún santo anda enfermo. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Continuamos en Compañeros de Clase. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 0237-466-6559. También más lento el de mensaje, porque alguno que no lo puede tomar. Por favor. Bueno, si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al 15-61-54-03-59. Igual yo te voy a decir una cosa, Santiago, perdóname. Sí. A esta altura ya lo tienen que tener agendado. No, ¿no? Todos los sábados. Hay oyentes nuevos. Mira, que se curtan, que se curtan, viejo. Bueno, acá estamos en pleno desorden, pero vamos a tener una comunicación telefónica, puede ser. Estamos en línea, a ver con la compañera, a ver si escuchamos la voz y la reconoce la audiencia. Hola, buenos días. ¿Quién habla? ¿Cómo les va? Adriana, de la Escuela 75. ¿Qué haces, Adri? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, así que cantás esta noche. Ah, bueno, sí. Empezamos por ahí. Bueno, esta más cortita. Sí, esta noche cantamos y Valeria, la secre de la escuela. Los maestros cuando no estamos en la escuela hacemos otras cosas. Son trabajadores de educación y trabajadores de la cultura también. Ah, bueno, me gustó. ¿Sí? ¿Te gustó? Cantamos hoy en el umbral y Valeria va a hacer un monólogo unipersonal, creo que se dice, no sé, es el que sabe. Sí. Bellísimo, ha preparado algo re lindo, Valeria Mamana, la secre de la escuela. Bien, así el umbral. El umbral queda en Padua, en la calle Limay, espera que me fijo, Limay 1225, a dos cuadritas de la estación. Sí. Y bueno, los esperamos. ¿Y a partir de qué hora es eso? 9:30 de la noche, puntual. Sí. Bien, el umbral, una sala muy muy bonita, un espacio muy lindo. Lo hacían de teatro ahí. Hicimos, sí, me acuerdo. Ahí estrenamos un espectáculo en el año 2004. Sí, sí. Okay. Así que yo le saqué unas fotos, ¿se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo, una sala muy linda. Repetí la dirección, por favor, Adriana. La calle Limay, 1225, ahí en el centro de San Antonio de Padua, acá en el oeste. Bien, cuando está como en su rol de trabajador de la cultura, canta muy bonito en y hace buena. Este tipo de cosas. Cuando está en su rol de trabajador de la educación, también hace cosas interesantes y tiene que ver con los derechos humanos, esta que va a contar ahora. Sí, lunes a la tarde, a las 16 horas, se inaugura el mural en homenaje a Delicia Córdoba de Mopardo, una madre de Plaza de Mayo, que se llama el mural Paisajes en la Historia de Delicia. Uh-huh. Y es un trabajo, un laburo muy lindo que ha hecho una artista plástica de acá de Morón, María, vecina, que ha ido por las escuelas donde Delicia estuvo, donde Delicia caminó esas escuelas contando su historia, y ha trabajado con los chicos en la escuela armando una parte de ese mural que después se armó ahí en la Casa de la Memoria y de la Vida, que está en Santa María de Oro, ahí en el Gorki, en la ex Mansión Seré. En la ex Mansión Seré, ahí mismo está la Casa de las Madres, de acá de la zona oeste, ¿sí? Y ahí mismo se hizo este mural. Un mural colectivo, por lo que contás. ¿Cómo fue? Es un mural colectivo y participó, yo no me acuerdo si es la escuela 76 o 74 secundaria con el profesor Jerónimo. Ajá. También, los chicos de secundaria tienen su parte. A nosotros nos tocó la parte de la infancia de Delicia y los chicos armaron, aparte de todo lo emotivo y todo lo que representa para nosotros la figura de Delicia, fue el tema también de la cuestión de la técnica, de pensar a nuestros pibes armando con venecitas una parte de un mural. Bueno, que después va a haber todo el mundo que pase por ahí, ¿no? Pero conocieron otra forma de acercarse al arte los pibes, ¿no? A partir de esta... Sí, de esta la infancia de Delicia en Catamarca. La infancia de Delicia en Catamarca. Mira, sí, qué interesante. Fotos. Ajá. Volvimos a mirar con los chicos videos que teníamos que Delicia contaba, una parte de su vida, y ahí los pibes se largaron a hacer bocetos de cuestiones que ellos imaginaban. De esos bocetos, las chicas armaron una... armaron una parte de ese mural con todo lo que juntaron de nuestros pibes, y esa partecita se armó en la escuela con las venecitas y luego se llevó a Camorón. Adri, te hago una pregunta. Estas actividades, ¿cómo las piensan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo las llevan a cabo? Mira, lo de Delicia u otras actividades, no sé... Es parte de la escuela el trabajo con los derechos humanos y con escuelas de la zona. A ver, nos venimos juntando todos los 24 de marzo. Un paréntesis, Adriana, a ver, porque por ahí hay algunos oyentes que no conocen bien la historia. Delicia Lopardo es una madre que falleció hace cuánto, hace dos años. Y que era como una especie de madrina de las escuelas de ahí, las 75 principalmente, sí, que venía todos los años a visitar a los chicos, a charlar con los chicos, ¿no? Delicia Lopardo es una de las primeras 14 madres, ¿sí? Así es. Sí, sí, sí. Y una mujer, bueno, que hizo un recorrido muy interesante, era una ama de casa que como otras, ¿no? Que donde la política no estaba presente en su vida y de pronto, sí, en la de sus hijos, por supuesto, y de pronto tuvo que salir a la calle, a tomar la calle para pedir por ellos. Sí. Y esta historia se la contó a los pibes. Y es impresionante el trabajo en las cabezas que ha hecho de chicos y grandes. De chicos y grandes, de todos nosotros. Cómo hemos ido modificando formas de pensar y de escuchando su historia. Bien. Y el recuerdo tan fuerte que tienen los pibes. Es una cosa, a veces uno nos pasa que cosas que enseñamos en la escuela decimos, ¿se acordarán algo? Y hablamos de Elisa y todos saben de qué estamos hablando. Ajá. Bueno, fue un proceso entonces que ha dejado marcas, huellas muy profundas en todo lo que es nuestra comunidad acá en Moreno. Y bueno, me parece que es ese desarrollo es lo que se va a plasmar ahora en este mural, ¿no? Sí. Y nos da, como mucho orgullo. Los pibes se están organizando para ir con sus familias. No lo hacemos como elección paseo, sino que ellos van con sus papás, se están agrupando para ir solos, organizados, pero solos, uh-huh. hacia este lugar y estar a las 4 de la tarde, sobre todo los chicos del turno mañana. Y están reenganchados porque quieren ir a ver cómo quedó eso. Lo vieron por foto, pero quieren ir a ver claro. el resultado de un laburo colectivo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y a partir de cuándo se puede ver entonces el mural? Ya está, yo fui el otro día y ya está puesto. Ya está puesto. En las paredes, la inauguración oficial es el 16 y los chicos van a tener un lugar ahí como protagonistas, ¿no? Sí. Ese día. ¿El 16? El 19. Perdón, el 19, el lunes 19. Lunes 19 a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a tratar también de estar, a ver si podemos cubrir algo para el próximo programa. Sería buenísimo. Bueno, Adriana... ¿qué decirte? Nosotros estamos con mucha actividad hoy, ¿sabés? Bueno, vienen compañeras de ayer a 75, muchas para el Congreso de Educación. A vos te perdonamos porque vas a estar ahí preparando la actuación de la noche. Y bueno, y a la noche vemos cómo hacemos. Por ahí nos damos una vueltita también, ¿eh? Dale. Bueno, que sea con mucho éxito y mucha mer. Gracias, muchachos. Un beso grande, ¿eh? Suerte, Adri. Besos, che. Hasta luego. Chao, hasta luego. Siguiendo con cronograma de actividades para esta noche. Sí. Esta noche ponele que no podés ir hasta Padua porque te tocó quedarte en Moreno. ¿Qué podés hacer en Moreno? Y el churqui siempre hay algo. El churqui. El churqui, sábado a la noche estás dando vuelta, pásate por ahí, algo vas a encontrar, alguien, alguna copita de algo, un buen momento. Y esta noche particularmente, ¿qué hay? Y está la gente, está compañeros nuestros acá del espacio este que estamos llamando Espacio Churqui, de Moreno Se Mueve, que bueno, trae una noche de folclore y de música para escuchar, y que bueno, están todos invitados también. Jolie 2737, el Churqui, a una cuadra de la estación. Es 15 pesitos la entrada, 20 y sí. 30 horas. A partir de las 8 y media y va a haber, bueno, noche de música, se va a presentar el dúo Argüello Magud, el Barrial Folclore, dúo Benítez Cordero, y seguramente habrá alguien más también ahí arrimando un poquito su arte, sus ganas de compartir. Jolie 2637, a partir de las 20:30 va a haber un buffet, como siempre, podés comer algo rico, podés tomar algo que te quite la sed y podés pasarla bien. Bien. Bueno, ¿habrán llegado ya los compañeros allá a la...? Sí, bueno, nos podemos comunicar con el Mariano Acosta a ver qué está sucediendo por allá. El temita que pasamos antes, no dijimos que era Luna Monte y Juan Quintero, Comadre Dora. Y ahora, ¿con qué nos sorprenderá nuestra musicalizadora? Veremos, después lo sabremos. We'll be right back.

Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En el 90.1 hasta las 11. Continuamos compartiendo compañeros de clase. Estamos nuevamente en compañeros de clase. Cada tanto me distraigo y me olvido dónde es que estamos. Entonces digo, estamos y ahí me quedo. Es un problema de concentración. Bien. Y bueno, me agarra a esta altura del año. Yo generalmente marzo, abril, mis mejores meses. Después cuesta abajo. Es tipo una especie de cansancio residual. Que me mandan a gabinete. Empieza mayo y ya empiezo a visitar gabinete. Y ya desde recuperadora. De octubre para acá estoy todos los días ahí. Bien. Incluso jornada reducida, 3 de la tarde me mandan a casa, esas cosas así. Bien, bien. Bueno, ¿estamos en comunicación con Mariano Acosta? No estamos. Todavía no. Aparentemente los compañeros están haciendo una siesta, así que bueno, apenas se despierten, ellos nos van a llamar. Mientras tanto, damos las vías de comunicación. Dale. Si querés llamar a la radio, podés hacerlo al 0237-466-6559. También podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Sí, me fijo si mandaron algún correo porque tenemos acá en la computadora, pero no sé si puede. También podés ser amigo nuestro en Facebook. Podés buscarnos. Siempre me olvido de esa opción. Por eso la persona que se encarga del Facebook cada tanto nos pone mensajes. Se olviden del Facebook. Claro, no se olviden del Facebook porque, claro, arma toda la página, todo, y uno después se olvida de decir que podemos tener amigos. Acá manda Facebook. Alguien Tercer Cordón Teatro. ¿Lo conoces a estos? No, pero fíjate a ver si. Uy, no. No, es un virus. Sí. Estamos haciendo el. No Tercer Cordón Teatro. Sino el correo que acaba de llegar. Por favor, no quise decir eso. Compañero Tercer Cordón, altamente respetable. Bueno, ahí está la productora en el teléfono, Santiago está jugando con la compu, nosotros estamos acá en este bloque, ya dijimos que llegó la compañera Juana, ¿sí? ¿Y de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar? No, tenemos muchas cosas para el programa, lo que pasa, bueno, por ahí queríamos empezar por los compañeros que están allá en el Mariano Acosta con el segundo congreso, pero bueno, tenemos que dar el informe de la asamblea ordinaria de memoria y balance. ¿Por qué no arrancamos por ahí? ¿Te parece que arrancamos por ahí? Me parece, sí, para bueno. Alegrarnos la mañana. El jueves pasado hubo una asamblea en el Suteba de acá, donde concurrieron unas 100 personas, un gremio que cuenta a sus afiliados de a miles. 10.000 me parece que 10.000. Bien, acá en Moreno y 100 personas en la asamblea, bueno, esto de no, que la gente no se acerca al gremio y bueno, nos preguntamos por qué. Y bueno, no, en eso no hubo autocrítica, ¿no? Porque bueno, en realidad no hubo autocrítica de nada. En realidad nunca hay autocrítica. No sé por qué cada vez que uno va espera que haya. Nos pasaron un video, que yo miraba el video realmente de fotos, no un video, una foto, nos pasaron con una musiquita de fondo. que uno, acá se acercó a la momento compañera. Histórico, momento histórico, la productora se acercó al micrófono, se ve que tiene algo para decir. Hola, el video buenos días, Sonia. Mostraba un sindicato, pero que no tenía que ver con nosotros, ¿no? Me parece como que un sindicato aislado de la cuestión histórica, de la coyuntura actual, aislado de todo, ¿no? O sea, gente comprometida con la militancia y demás, haciendo tareas barriales, haciendo, mostrando el centro de salud, mostrando que se van al cine, que mostrando que se van a ver el luthier, toda la cuestión esta, que a mí me parece más interesante, social, ¿no? Claro. Me parece interesante que los trabajadores nos apropiemos de la cultura y que salgamos y hagamos cuestiones así colectivas, pero es un momento jodido que estamos, o sea, hay gente que no cobra, hay gente que la está pasando mal, estamos bueno, todos justamente si la estás pasando mal, anda a ver a Le Luthier que está buenísimo. Sí, claro, te divierte. Claro, te divertís. ¿Qué le pareció el video? Los jubilados ya sufrieron, ahora les toca divertirse. A ver, cuéntenos un poquito no, su impresión. Realmente, me parece que, por empezar, era un pegote de cosas, porque no tenía un hilo conductor, ni cronológico, ni de temas, ni de nada, sino que eran un montón de imágenes que iban pasando. Y después, las distintas comisiones, los secretarios decían que el video había sido muy claro y que entonces no había que dar mucha información. Después, bueno, la lógica de siempre, con más lógica todavía que otras veces, porque otras veces te dejan decir alguna cosa y después largan la moción de orden. Esta vez la moción de orden fue sin lista de oradores, que se apruebe la memoria, ni siquiera preguntar, lo mismo con el balance, ni siquiera preguntar, era a libro cerrado. Igual, perdóname, Sonia, ¿no? Porque vos ves ahí el vaso vacío. Yo lo que veo es que si ya armaron el video... Y ya no hace falta que hables. Te lo pueden mandar por correo a tu casa y ni hace falta que vayas a la asamblea. Y es mucho más cómodo también. Sí. Pensémoslo así. Digo, vos recibís ahí el video, la memoria y balance, le das un me gusta y con eso ya claro, estás aprobando la... Que vendría a ser el voto electrónico. La política... Mandás un emoticón de claro, la sonrisa. Mandás ahí si aprobada la... No, o una lágrima. Si no cobraste, mandás el emoticón de la lágrima. Si lo cobraste no tenés internet, no te podés enterar nunca del video. Bueno, es un escollo ese. Pero bueno, algún vecino. No, es hacer bromas acerca de cómo se va avanzando. Porque uno a veces va a una asamblea y dice, che, no pueden ser tan aparatos, tan burócratas, no nos pueden burocratear tanto. Y vas a la siguiente y ves que sí pueden, que van avanzando. Se superan a sí mismos. Sí. Además, sin razón... Salvo que tuvieran miedo de que uno se metiera en la coyuntura más próxima y se pusiera a replantear qué pasa con estos paros, con estas medidas de fuerza. Que de hecho, cuando se quiso hacer, enseguida, si vos no estabas de acuerdo con estos paros y decías que hay otros sectores luchando, te decían que estabas con la patria sojera, o sea que claro, no podías hablar de nada. Claro, y también está la cosa que la pregunta que se hace, creo que casi todo el que trabaja en una escuela, que dice, ¿y qué está haciendo el gremio ahora, no? ¿De qué está haciendo el gremio? Y bueno, me parece que ellos tienen fobia, tienen terror de tener que dar respuesta a esa pregunta, porque ellos, el primero que sale a responder es el secretario gremial, que saca la lista de marchas a donde han ido, ¿no? Consejo escolar, fuimos a IOMA, fuimos acá, fuimos allá, pero lo concreto es que... IOMA está suspendido prácticamente, ya no conseguís lugares donde atiendan por IOMA, ni donde te vendan un remedio por IOMA. Sí, bueno, veíamos también fotos que... A ver, el sentido de las intervenciones que intentamos, por ejemplo... Sí, ahora vamos, ahora que espere, ¿sí? Porque ahora tenemos la comunicación con... Bueno, ya no estamos, ya estamos. Y lo escuchamos a Martín, que tiene que volver al Congreso y... Bueno, entonces, lo que usted diga, señora. Después seguimos con este informe de la Asamblea Ordinaria del SUTEBA. Buenos días, Martín, ¿estás en línea? Así es, Freddy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va eso? Qué alegría escucharte en esta mañanita. Acá los mensajes dicen, ¿dónde está Martín? ¿Dónde está Martín? Nos mandan mensajes por todos lados, mira. ¿Qué pasa con Martín? Bueno, estamos acá en el Congreso Educativo, el segundo Congreso Educativo. Ajá. Está por empezar. Perdón, Martín, no es de malo, pero ¿de verdad está en el Congreso o te fuiste a pescar por ahí con tu viejo? No, me fui a pescar, es verdad que estoy acá en el Congreso. Aparte da fe de esto la compañera Silvia Neuquén, que está acá al lado mío, con ganas de hablar con ustedes, che. Bueno, una delegación entonces que vienen es de Neuquén, Aten Capital, ¿es la compañera? No, Aten Provincial. Claro, claro. Sí, entonces, vamos a empezar felicitando a la compañera por la paliza que dieron a la burocracia. Felicítenla a ella. Bien. Me paso. Bien. Ah, no nos está escuchando. Bien. ¿Me paso? Sí, por favor, dale. Dale. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Antes que aquí nada. Con un montón de compañeros de distintos lugares del país. Ajá. Decía, antes que nada, felicitarte por la paliza que le dieron a la burocracia hace un par de semanas, ¿no? Con esas elecciones que hicieron en Neuquén. Sí, la verdad que sí, muy contento porque, bueno, una elección histórica a nivel provincial, una diferencia de casi 1.400 votos. Creo que en la historia de Aten no había existido. En realidad, bueno, los compañeros de Neuquén a la Celeste no la quieren para nada, la tienen muy claro porque, bueno, en esta elección, sabemos, ¿no? El mal que le hacen ustedes lo viven diariamente. Sí, sí. Acá tampoco, lo que pasa es que acá la gente se desafilia, bueno, hay toda una cuestión así, que la siguen por... Tienen que tomar conciencia que es activar, militando, trabajando, es como de conjunto, ¿no? Uh-huh. Si no, es imposible, nos van a seguir manejando y destruyendo los sindicatos siempre. Bien. Contanos a ver cómo es, cómo fue el viaje, bueno, qué expectativas tienen con este congreso, cómo están los ánimos ahí. Bien, este congreso se hizo hace 6 años uno, que fue muy bueno, se pudo debatir muchísimo entre compañeros militantes que defendemos en serio la escuela pública, por lo tanto fue muy bueno, y bueno, está llegando mucha gente, yo llegué antes, pero hay un colectivo de 51 compañeros que está llegando ya a pocas cuadras de Neuquén, así que tenemos muchas expectativas y bueno, y creo que va a ser, la participación va a ser grande, muy importante. Ajá. Es muy bueno poder, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque bueno, las distancias, la parte económica, uh-huh. Pero han respondido los compañeros y hay mucha cantidad. Tengo una pregunta, ¿qué cuestiones pensás que se van a poder discutir hoy, que van a poder estar en juego en el marco del Congreso? Y bueno, se va a discutir todas las necesidades pedagógicas, los cambios que realmente en serio queremos los trabajadores de la educación para mejorar la escuela pública, también se va a abordar, sobre todo mañana, la parte sindical, las distintas problemáticas, el rol del docente, bueno, las condiciones laborales, todo lo que nos atraviesa a los trabajadores de la educación día a día, y nadie mejor que nosotros sabemos cuáles son las problemáticas. Esperemos que arribemos a conclusiones que nos sirvan a todos, ¿no? Para poder trabajarlas después cada uno en su lugar. Bueno, entonces están ahí por empezar el congreso, le deseamos muchos éxitos con esto. Enseguida, cuando terminemos el programa, nos sumamos compañeros de clase para allá, y bueno, estaremos viendo y estaremos allá compartiendo esta jornada. Bueno, muchas gracias. Un llamado a todos los compañeros de ahí de Moreno para que bueno, se pongan a luchar para sacar a la burocracia, porque no se puede avanzar en absoluto, se retrocede teniendo la conducción de Celestes en los sindicatos. No hay que desafiliarse, al contrario, hay que afiliarse y hay que militar con muchas más ganas para sacar la burocracia y poder avanzar. Totalmente de acuerdo, compañera. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ver, Martín, ¿estás ahí? Bueno, escucha, Juli. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, Sukimoro dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos, porque me con dos palitos se la aló. Ya la luna en punta de pie, en una tacita. la china, tómate. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la peque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Continuamos en Compañeros de Clase. Perdimos comunicación con Martín, pero en un ratito vamos a llamarlo de vuelta. Creo que Martín, yo sigo con la teoría que estaba pescando, para mí que tuvo pique ahí, largó todo y se fue atrás de la caña. Pero bueno, tenemos otra comunicación telefónica. No perdamos tiempo porque tenemos muchas comunicaciones el día de hoy. El pueblo quiere saber de qué se trata, era así la pregunta, ¿no? Estamos con Cecilia Moreno. Cecilia, buenos días. Freddy te habla, ¿cómo estás? Hola, Freddy. Estamos acá en el barrio Satélite. Empezando con lo del Cabildo Abierto de Cultura, que es el octavo año, y acá esperando que vengan los vecinos y los compañeros que se quieran sumar a vivir esto que es el Cabildo. Bien, el Cabildo lleva 8 años de vida. ¿Y qué es el Cabildo? Y el Cabildo es como muy complejo. Es un encuentro de organizaciones con el barrio, de organizaciones de todo el país que tienen laburo de base, que laburan con pibes, que laburan género, en educación popular, y nos encontramos para abrazar alguna lucha. En este caso, la lucha que estamos abrazando es la alegría de los pibes y de las pibas, derechos de los chicos y la recuperación de los espacios públicos. Bien. Es como muy complejo de explicar, pero estamos empezando. ¿Cómo estás, Silvia? No. Se llama Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás, Cecilia? Santiago acá también te habla. Hola, ¿cómo estás? Decinos, ¿cómo llegamos hasta ese lugar? Estamos acá en Moreno Centro. Y mira, de la estación de Moreno te tenés que tomar colectivo número 5 de La Perlita. Ajá. Y que entra al barrio, pide que te baje la sur y Shakespeare, que igual es visible porque estamos copando toda la calle, así que ajá, se van a dar cuenta. Ah. Shakespeare y La Finura, eso es la escuela 56, ¿no? Ahí enfrente de la media 7. Sí, la 56, de la media 7. Ajá, está la placita ahí. Sí. Estamos acá con los jardines, la escuela media 7 y la 56. Ceci, ¿qué se va a encontrar uno este fin de semana? Porque esto arranca hoy y es hasta mañana, ¿verdad? Sí. ¿Qué se va a encontrar uno en el Cabildo? Sí, que venga compañeros que están luchando por un mismo sueño, que creen que otro mundo es posible, y van a haber talleres también, van a haber 15 talleres simultáneos el sábado y 15 talleres simultáneos el domingo. Espacio para los chiquitos del barrio también va a haber la construcción de juegos de la plaza. Bien, Ceci, entre los organizadores se ha formado un equipo, ¿hola? ¿Verdad? Sí, hola, ¿estás ahí? Sí, pasa que me entró una llamada. No, te preguntaba por el equipo organizador. ¿Quiénes son los que organizan este cabildo que vamos a tener en Satélite? Los estamos organizando, lo primero que aclaramos es que no tenemos nada que ver con el municipio. Ajá. Ni con ningún menos partido mal político. Menos mal. Somos organizaciones de base que la... Por ejemplo, acá en Moreno son muchos que laburan con la infancia, hay murgas, hay españoles en rebeldías que de capital, gente de Mendoza que vino recién, que son gente que labura en popular de Mendoza, la gente de bodegón cultural, la casa de Pocho de Rosario que llegaron también, gente de Chile que vino también, y estamos esperando compañeros de Uruguay, así que... ¿Cómo hacen para trabajar en la organización distintas y tan numerosas agrupaciones o colectivos de trabajo? ¿Cómo han llegado a lograr los acuerdos? Es una construcción que se empezó a dar, y como es un cabildo abierto y la idea es que se ha abierto a las organizaciones, nos empezamos a... fue pasando el tiempo, se fue complejizando más el tema del proceso de la construcción del cabildo. Nosotros hace como 4 meses que nos venimos juntando semanalmente y estamos planificando esto, lo que es el cabildo. así que están invitados para que vengan, ¿no? Ahora dentro de un rato va a ser la apertura, ajá, los talleres, y a la noche va a haber una peña buenísima aquí en la calle. Bueno. Que venga, que traiga sus instrumentos y las ganas de participar y de encontrarse con los demás, porque es a través de la alegría todo. Ceci, ¿pueden participar todos los que quieran? ¿Hay algún tipo de restricción, algún tipo de límite? No, pueden participar todos los que vengan. Es más, estamos avisando a los vecinos para que se sumen. Todo el que venga puede participar. Sí, también avisar que el cabildo es autogestivo, por eso estamos con la plata de la inscripción que vamos a cobrar, vamos a poder solventar el almuerzo del sábado y el domingo. Y los talleres, porque son numerosos. Estamos cobrando la inscripción 50 pesos, pero el que no puede, puede venir igual. Bueno, qué movida, qué movida. Bueno, Ceci, te invitamos si estás disponible y tenés ganas para el sábado próximo o algún otro sábado venidero para que te acerques al estudio y contarnos bien cómo fue la experiencia y ya la evaluación y todo eso. Dale, voy a ir más contenta también. Dale, che. Bueno, es cansador, pero es re lindo. Bueno, mucha suerte, que le salga todo bien bonito y vamos a tratar de pegarnos una vuelta por ahí. Bueno, gracias, los estamos esperando y más que invitados son los que están escuchando en la radio. Bueno, muchas gracias. Abrazo, un abrazo. Ceci, hasta luego. Bien. Mira que siempre hay cosas en Moreno, ¿no? Pero hoy, sí, no sé qué vamos a hacer. Vamos a dividirnos en... Bien. Vamos a relajarnos un poquito con la operadora y después seguimos con las comunicaciones. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo aquí. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar a fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad, pero siempre estarás, siempre estarás en mí.

las... Ah, tenemos una comunicación telefónica. ¿Estamos comunicados con sí, quién? Sí, con Andrea. ¿Cómo andas, Andrea? Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Hola, Fred, te estoy escuchando un poco bajo, por favor. Sí, bueno. Hoy estoy medio deprimido, me parece que es eso. ¿Qué tal este el Congreso? ¿Cómo está saliendo todo por ahí? ¿Está llegando gente? Sí, estamos en los preámbulos. Ajá. ¿Cómo está por comenzar? ¿Cómo es el clima ahí? A ver, contá un poquito. ¿Hace calor? ¿Hace frío? Extraordinario. Mucha gente. Acaba de llegar la comisión de Neuquén con un montón de gente. Ajá. ¿Qué otra? Y está por comenzar la presentación, la apertura, digamos. Así que van a escuchar los aplausos. Bien, bien. Che, ¿y qué otras delegaciones del interior viste o están ahí? Está Neuquén, está Córdoba, está Santa Cruz, está Bahía, Santa Fe. Estos son los compañeros que yo estuve viendo hasta el momento. Un congreso realmente federal. Viene también gente de Mendoza. ¿Cómo? Realmente federal, digo, el espíritu federal del congreso está presente. Eso intentamos. Bueno, y qué a ver, ¿con qué ánimo vienen? ¿Así que hay una camaradería? ¿Cómo está? Contanos un poquito eso. Ay, no te interesa. Escucho nada, Santiago. A ver, el clima, ¿qué clima hay? ¿Camaradería? El clima es muy festivo, mucha camaradería, mucho intentar conectarnos y conocernos las caras, compañeros que a veces nos comunicamos por correo y no sabemos quiénes somos. Ajá. Ajá. Intentando confraternizar ahora antes de empezar con la tarea. Hay compañeros cada uno distribuidos preparando las presentaciones de las comisiones, haciendo fotocopias para el material. Ajá, verdad que el clima es hermoso. Che, ¿y cómo va a ser la dinámica de trabajo este fin de semana? Para el día de hoy está prevista la apertura primero, después un trabajo en comisiones en las presentaciones con algunos materiales en cada comisión. Después hay un panel central con personalidades de la educación muy reconocidas, como Susana Bior, Darío Valdivares, un economista que se llama Castillo. Bueno, ahora no recuerdo todos los demás, pero es un panel importante. Después va a haber presentación del libro, mesas simultáneas en media hora, almuerzo y vuelta a trabajo en comisiones. Para cerrar a eso de las 6 con otras presentaciones de libros y a las 8 actividades culturales. Música y baile y qué sé yo. ¿Qué tal? ¿Y mañana? Mañana, ¿eso me preguntaban? Sí, sí. Estoy escuchando muy mal, disculpen. Mañana también tenemos trabajo en comisiones a la mañana, al mediodía panel sobre organizaciones gremiales, donde van a estar los representantes de todas las seccionales que están viniendo, que es Santa Cruz, Bahía Blanca, Neuquén. Y después el cierre con el plenario de todo lo trabajado en las comisiones. Y escuchen que se puso bastante interesante. Escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Para escuchar la burocracia sindical. Bueno, te hago una preguntita. Bueno, ¿vos lo viste a Martín por ahí? Sí, lo vi a Martín está por acá. ¿Está ahí, efectivamente? Está. Ah, muy bien. ¿Vos sabés que alguien echó a correr un rumor malicioso acerca de que se fue a pescar con el viejo, en realidad, viste? Puede ser. Pero no, si está ahí, bueno, estamos tranquilos. Está. Bueno, ahora estamos por hacer un pequeño informe sobre la asamblea de SUTEBA del otro día y después cerramos el programa y nos vamos corriendo para allá, Andrea. Así los que esperamos acá, compadre. Guardanos algún lugarcito por ahí, a ver si nos podemos meter. Hay lugar para todos. Sí, bueno. Bueno, Andrea. Un abrazo. Nos vemos después. Gracias, hasta Andrea. Hasta luego. Bueno, y así pasaba la comunicación telefónica con nuestra corresponsal, Andrea Blanco, ahí. Está lindo, ¿no? Lindo. Sí. Bueno, Andrea es parte del grupo organizador de esto, así que estaba con muchas responsabilidades, seguramente está allá de temprano. Y se la escuchaba con alegría también. Es que es un momento que después de tanta preparación uno tiene ganas que llegue y que ocurra. Y aparte, bueno, esto, la alegría también de ver que efectivamente hay un montón de gente que está haciendo el esfuerzo por llegar a arrimarse. No nos olvidemos que esto también es un encuentro totalmente autogestivo, no está bancado por las seccionales, no es que el dinero de los aportes sindicales se utiliza para costear los micros, claro, ni la estadía. Claro. O sea que también es un esfuerzo, ¿no? Movilizarse a esta altura del año, a esta altura del mes y en estas circunstancias en las que todos estamos viviendo. Anda un monito por ahí dando vueltas, si alguno lo ve, cómprelo. son 10 pesitos. Ah, un bonito, para... entendí, un bonito. Un bonito, un chico lindo. Un bono. Mono contribución, sí, uh-huh. Por supuesto, hay que aportar a esto para que siga creciendo y se sigan pudiendo organizar, ¿no? Y se hablaba de la burocracia sindical, ¿no? Ahí el cantito que nos hacía escuchar a Andrea decía algo así como... Se va a acabar. Ah, se va a acabar, yo entendía, ya vamos a hacer. No. Se va a acabar la burocracia sindical. ¿Cómo la ves? ¿Se acaba la burocracia? ¿Se acaba sola? ¿Está herida de muerte como el capitalismo? No. O sea, a ver, son distintas realidades, hay procesos que van, yo creo que sí, que los procesos siempre avanzan hacia eso, digamos, ¿no? Como el proceso también avanza hacia que el capitalismo caiga, digamos, sí. Pero bueno, hay que luchar, hay que estar de paciencia, hay que estar... voy intentando siempre eso, ¿no? Digo esto para volver a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del informe de la asamblea del jueves. Ajá. Sí, bueno, ¿qué evaluación? Recién contamos un poco lo anecdótico, ¿no? Esto del videíto, aprobar sin lista de oradores, ¿no? Aprobar la política gremial, la memoria y balance. Pero bueno, ¿cómo la vemos? Digo, hablando ya por ahí, saliéndonos del chiste, ¿cómo vemos estas prácticas? Compañera. No, evidentemente es más de lo mismo, y la situación ayuda a que se consolide esa política, porque la gente que medianamente tiene ganas de participar va una vez, va dos veces y no va más, porque si no puede hablar, si no puede elegir. De hecho, hay la gente que se desafilia justamente es la gente que podría aportar al cambio este, pero que no se banca a seguir afiliado a un sindicato que no la representa, porque nosotros vemos en las escuelas que hay un proceso que se va dando en mucho, que, por ejemplo, empiezan haciendo los otros paros, no reconociendo la dirección del sindicato, y después se termina desafiliando la gente porque no respuesta. Y el sindicato te dice, no, pero aumentamos la afiliación. Y es cierto también, pero aumentamos la afiliación porque hay un montón de gente que necesita de la obra social, necesita que se le hagan trámites, pero que no va a contribuir a aportar a la construcción del sindicato. De hecho, la última movilización demostró eso. Éramos menos de un micro yendo a La Plata cuando la movilización se hizo en día de paro. Solamente se logra movilizar un poco más cuando es con 115B3, un día que hay clases y que la gente, si bien tiene ganas de protestar, pero no está dispuesta a dejar un tiempo que puede usarlo para otra cosa. Vos decías un sindicato que no te representa, pero que ni siquiera te escucha además, ¿no? Porque ni siquiera últimamente te están dando la posibilidad de ir ahí y decir lo que uno piensa que tiene que decir, por distintas prácticas, ¿no? Limitarte la lista de oradores, limitarte el tiempo de cada orador. 4 minutos nos dieron esta. Entonces son un montón de prácticas y además la contradicción, porque uno va viendo cómo ha crecido el SUTEBA en cuanto a recursos en los últimos 10 años por ahí, y cómo al mismo tiempo todo eso se te ha ido volviendo cada vez más ajeno para aquellos que no forman parte de la conducción celeste. No ya de la militancia de ellos, sino de la conducción celeste. Todo el que no forma parte de la conducción me parece que no puede sentir como propios ni el edificio ni los recursos. Tenemos acá en el micrófono también a la compañera operadora Adela, que se sale de la vaina por contarnos, porque también estuvo en la asamblea. Y bueno, a ver qué impresiones querés volcar, Adela. No, por un lado esta cuestión de que decía Freddy recién, de no sentir como propio el balance, yo lo planteaba un poco en la asamblea, esto de decir el balance debería ser, compañeros, ¿vieron al centro de salud, al servicio de salud en las escuelas este año? ¿Qué les pareció? Bueno, en números hicimos tal cosa. No hay participación, hay una bajada y un video en donde hay cosas pegadas de gente con muy buena voluntad. Esto que también planteaba Santiago más temprano, ¿no? Los militantes de la agrupación celeste, la verdad es que son algunos, compañeros con muy buena fe, que se militan. Entonces lo hacen voluntariamente, inclusive. Pero la verdad es que, por un lado esto, de sentir el sindicato como no propio, el balance como no propio, y por otro lado esta cuestión de las diferentes concepciones de democracia, ¿no? Para la conducción celeste la democracia es, ustedes nos votaron, nosotros tenemos el 70, ahora cállense la boca. La conducción conduce, no se discute más nada, no se discute cuándo adherirnos a un paro, no se discute cuándo llamarlo, no se discute nada, no se hace una asamblea discutida. Porque el momento de opinar es el momento de la urna. Contra la opinión de nuestra idea de democracia, que es la democracia, la asamblea debería ser discusiones, en donde tengamos voz todos, en donde tengamos fundamentos todos y donde haya verdadero ardor político. Sí, una práctica constante, no que se limite solo a un momento puntual. Sí, además, no sé, cuestiones muy puntuales, ¿no? Ellos caracterizan que se derrotó el ajuste, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión, o sea, que caracterizamos distinto. Uh-huh. Este tema de diferenciar el ajuste de nación y de provincia. Creo que Martín también lo decía muy claro. Hace un tiempo apoyábamos a Scioli cuando Scioli hacía alianzas de... Apoyaba a Scioli cuando hacíamos... Cuando estaba aliado con Cristina, porque la casa hay que construirla... Con cualquier con todos. Cosa, aunque sea bosta, un dicho del general. Bueno, y ahora la bosta da olor, y sí, lo hicimos con bosta, digamos. ¿Cómo vamos a...? Ahora diferenciamos el gobierno nacional y provincial porque la interna del PJ claramente hizo esta diferenciación y entonces ajusta vos, ajusto yo, ¿viste? Sí, me parece... ¿No hay una lectura crítica del primero, sistema? Primero, no sé si tan claramente sigue esa diferencia, porque no sé si está tan clara la ruptura entre Scioli y Cristina. Pero aparte, aún siendo ahora el enemigo Scioli para el sindicato, están diciendo que derrotamos el ajuste de Scioli y la gente sigue sin cobrar. Estamos en el no hablemos de salario ajuste, porque ellos dijeron que ese salario no se hablaba, lo dijo Baradel vergonzosamente por radio en el paro anterior. Pero de las demás reivindicaciones no se consiguió ninguna. Y IOMA está cada vez más quebrado. Pagarle a los compañeros no le pagaron. Entonces, no sé qué es lo que derrotamos, que nos pagaron el aguinaldo. La infraestructura los comedores. Hacía rato que las escuelas no estaban como están este año. No te ponen un clavo porque dicen que no tienen para clavo. Uh-huh. Los comedores, los que una tienen... vergüenza. Las facturas parecen, no sé, una hostia finita, las tortitas negras y del tamaño de una moneda. Sí. Los que tienen transporte, los distritos que tienen transporte está no están parado, pagando. No están pagando. Bueno, ¿dónde se derrotó, no? Porque, bueno, a ver, ellos dicen esto. Derrotamos el ajuste. Bueno, ¿en qué? ¿Dónde? Cuéntenos. Nosotros tenemos argumentos diciéndole que no tenemos esa posibilidad, ¿no? De mostrar nuestros argumentos y de contrarrestarlo con los de ellos. Sí, me parece que no es un error de caracterización, me parece que claramente es una caracterización mentirosa y que tiene que ver con esto, con que en algunos momentos la verdad no se puede decir porque afecta a intereses. En este caso concreto me parece que es el proyecto político de la Celeste y más grande la CTA de Yasky, que desde hace muchísimo tiempo nunca ocultaron estar alineados a este modelo nacional y popular, pero al mismo tiempo están dispuestos a llevarnos a todos a pagar las consecuencias de los problemas que tiene este modelo nacional y popular. El asunto también es qué nos queda a nosotros por hacer, porque si estamos en manos de una conducción que no empuja la lucha, que no impulsa lo que hay que impulsar, ¿cómo hacemos para fortalecer la unidad, no? Si creemos que eso es necesario, y sí, si no, nos desafiliamos. Eso es lo que tenemos pendiente, ¿no? Ponernos a pensar qué es lo que pasa, que nosotros tampoco podemos operar sobre nuestros compañeros para que participen más y para que traten de incidir más en esto de ver que cada vez va peor la cosa y nosotros también vamos empeorando. Yo no creo igual que a nivel de organización nosotros la abordó, ¿no? Estemos peor, pero me parece sí que no se está pudiendo dar este crecimiento como para... Estamos en una época de reflujo, seriedad, claro. Indudablemente hay una época de reflujo que no tendría, o sea, que es contradictorio con el momento que estaba pasando, ¿no? Pero porque es todo muy contradictorio. Acá hay un paro, el paro es una cuestión, una medida de fuerza extrema. Sí, porque es dejar sin clase a los pibes, porque bueno, involucra un montón de porque cosas. Porque nos van a descontar el sueldo. Extrema, pero es extremo, no, esto. También duele sí. En el bolsillo de los compañeros. Ahora digo, ante esto, 48 horas aparte, ¿sí? Que la asamblea, por más que sea ordinaria, que el temario era otro, tendríamos que haber hablado del paro. ¿Cómo no vamos a hablar del paro de la semana, digamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no se acuerda que en marzo facultamos al Consejo Ejecutivo Provincial para que haga lo que quiera con nuestra lucha? Y eso también, con una parateada, con un votar sin discutir. Uh-huh. Y eso nos condiciona para todo el año. Es así. Bueno, ahora, aparte, nosotros podemos llevar 30 personas, 40, cuando hacemos cualquier evento, porque es lo que más o menos llevamos en un evento de la Bordeaux, cuando discutimos una película. Y no podemos llevar 10 personas a una asamblea, porque la gente ya no cree más en la participación gremial a este nivel. Sí, la gente que va se quema, es verdad, y no quiere volver a ir. Bueno, porque ven esta cosa de la pelea, bueno, qué sé yo, hay algunos sectores también, digamos, aliados nuestros que bueno, esto de que salen a salen a pegarle a la burocracia de una forma que, bueno, le da el lugar a ellos para... Sí, esto es como el antibiótico, pegando. Es de amplio espectro. Claro. Tenés gente desencantada, tenés gente enojada, sí, tenés gente que está las ambas cosas. Entonces, ajá. Pero bueno, me parece también que desde los espacios más orgánicos... Que ahí se sigue sosteniendo. Digo, ¿cuánto hace concretamente que está la Bordeaux en el SUTEBA? Uh-huh. ¿Sí? Y digo, no es que tuvieron en algún momento una confusión. Me parece que ahí también hay que tomar esta decisión de bueno, si te interesa, participá y agitala. Y si no, correte de una, qué sé yo, rompe el carnet, no sé. Pero digo, estar ahí al cohete me parece que no es momento para estar al cohete, ¿no? Que otros momentos uno se podía sentar así a contemplar, pero ahora me parece que hay que tomar decisiones también y hacerse cargo de esas decisiones. Seguro, seguro. Bueno, por eso vamos a ir al Congreso en un rato y vamos a ver si ahí tomamos fuerzas para seguir en esta lucha, ¿sí? Bien, vamos a la última parte del programa, ¿tenemos otro temita más o vamos directamente? Borges y yo. Al otro, a Borges. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Principiame a relatar tus penurias a lo cueto. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Escritores latinoamericanos en compañeros de clase. Y acá estamos de regreso, ya entrando en el último bloque. La respiración que se escuchaba era Santiago Álvarez preparándose para hablar y yo le gané el turno. Es así, discúlpeme, Santiago. Yo a veces soy muy ansioso. No se preocupe. Simplemente para presentar a nuestra compañera Juana, que trajo un libro, como todos los sábados. Y bueno, y ya nos vamos yendo. No sé si se quiere despedir. Nos despedimos después. Después nos despedimos. Adelante, Juana. Hola, buenos días. Este es un cuento de Graciela Cabal, que se llama Barba Pedro, que es del libro Barba Pedro, de los libros del Criquincho. Barba Pedro era mi tío marinero. Cuando yo lo conocí, Barba Pedro vivía en un viejo barco de carga allí en el riachuelo. Vivía solo. Bueno, solo es un decir. Vivía con un gato montés, rengo y casi ciego. Un gallito pintado que comía con servilleta, un mono que tomaba mate cocido en jarro de lata y muchos, muchísimos pájaros. Cuando mi tío pasaba, siempre vestido de negro, con su barba enrulada y sus pelos larguísimos al viento, la gente de la boca se codeaba con disimulo y se hablaba en la oreja. Pero mi tío bajaba a tierra muy de cuando en cuando. La tierra me da calambres. Los malditos me mueven el piso, decía mi tío mientras volvía tambaleándose a su barco. ¿Quiénes son los malditos, tío? Preguntaba yo. ¿Para qué? Mi tío, Barba Pedro, nunca contestaba. No era como otras personas a las que uno le pregunta ¿qué hora es? Y le contestan, por ejemplo, las 8:30 o las 5:15. No, señor. Él solamente hablaba de lo que le daba la gana. A veces estaba días sin abrir la boca. Otras veces hablaba y hablaba y me contaba historias maravillosas de barcos hundidos, de tormentas terribles, de monstruos del mar. Con los animales sí que hablaba. ¿Le anda doliendo la patita? Bueno, bueno, ya la vamos a arreglar. ¿Y a usted qué bicho le picó que anda tan triste? Porque la gente de la boca, aunque lo miraba de reojo a mi tío, sabía que era el mejor en eso de curar animales enfermos. Por eso se lo llevaba. Un día, en que ya no quedaba un barco, ni un poquito de hierba, ni un gramo de alpiste, mi tío Barba Pedro quiso bajar a tierra. Apenas puso el pie en la tabla para empezar a cruzar, pegó un grito espantoso. «¡Los malditos me quitan el aire!» y se metió en el barco para siempre. Desde ese día yo era el encargado de las compras. Mi tío Barba Pedro sabía darse todos los gustos. Si un día se levantaba con ganas, decía, «Me parece que hoy es año nuevo». Entonces ponía el barco de punta en blanco,

estamos viviendo en realidad, ¿no? Claro. Nuestras semanas son así, como rebotando de un lado para el otro. Una especie de zapping radial en el mismo programa. Bueno, repasando entonces, tuvimos la gente del Frente, esta lista universitaria que se presentó a elecciones en la Universidad de Moreno, y quedando en el segundo lugar, perdiendo por 40 votos, y nuestras felicitaciones parece. Y ganando tres secretarías. Sí, sí, para la construcción de ese espacio. Pasó también el informe de nuestros corresponsales acerca del segundo congreso pedagógico que se está realizando en Ciudad de Buenos Aires, ahí en el Mariano Acosta. El glorioso Mariano Acosta, como diría Rubio. El compañero Marcelo Aníbal. Pasó también el informe del Cabildo, que se está llevando a cabo también este fin de semana en Satélite, acá en Moreno, ahí en la esquina de la Escuela 56, Shakespeare y la FINUR. Sí, estuvimos en comunicación con Adriana Carlucci, que nos contaba del mural colectivo que se está haciendo en la Mansión Seré. Y también la presentación que van a tener esta noche con En una buena y en el umbral en Padua. Ajá. También contamos que esta noche va a haber música en el Churqui, bailongo con Moreno se mueve, ¿no? Sí. Y hay pasión. Hay peña allá en el barrio Satélite también. Sí, sí, y sí. Y también hay joda allá después del Congreso. Mira vos, porque lo importante en definitiva es militar, luchar, pero sin perder la alegría. Exactamente. ¿Quiénes estuvimos hoy en el programa? Y está reducido, en la conducción estuvo el compañero Freddy Peruso, ¿cómo le va? Y muy bien, gracias, y el compañero Santiago Álvarez, gracias por saludarme. Gracias a usted también por nombrarme. Bien, en las noticias, el compañero Alejandro Ami, que ya confesó que se siente solo cuando no viene Martín, se siente abandonado. En la operación técnica estuvo Adela, como siempre, ahí de Dos Mágicos, vino a leer Juana hace un ratito, y en la producción general, como siempre, nuestra jefa, Capo de Tutti Capi. Y le damos un saludo a Cuca, que vino a tener unos libros para que lleguemos al Congreso también, sí, que no quiso hablar, pero bueno, ya le vamos a hacer hablar. Bueno, eso es todo. Porque se nos acabó el programa. Dale. Buenos días.